así como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar como errantes y que nos huele la sonoridad por el aire. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Cabezas de Radio. Hola. De día viernes, como siempre, último viernes de cada mes. Estamos acá haciendo el acústico en vivo de Che Gurú hoy, el día de la fecha. ¿Cómo anda, Negro Villalba? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes, toda gente? Todo linda. Tranquilo. Fede, bienvenido. Buenas Fede. Noches, América. Señor Adrián Berrospe, ¿cómo le va? Muy bien, tengo un mensaje para Lucho. Sí, ¿cuál ¿sí? es el mensaje para Lucho? ¿Cuál es el mensaje? En inglés, estás outsider, Lucho. Sí, outsider. Estás outsider. Está a full laburando. A la serie de silencio de los fans de... Sí. No, pues está... Hay una vamos multitud. A hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Silencio. Sí, a ver si se callan en el balcón, estamos que no es un programa. No sé, si se enteraron. Hippies. Sí, sí, sí. Hippies. Hippies. Hippies de mierda. Vamos a llamar a ver si Musi le, a ver si Musi le da el espacio para que vengan a tocar, por lo menos. Malagradecidos. Por lo menos tengan el respeto de venir y decir, no, claro. Me callo con esta cabeza de radio. Cierren el ocote, como mínimo. Como mínimo. Un minuto de silencio porque Che Gurú, gracias a César, se acaba de quedar sin baterista. Sin baterista y sin jornada. Totalmente. Un aplauso. Bueno, ¿cómo está la gente de Cabeza de Radio? Radiohead. Muy bien. De Radiohead. O de Acangua Suyo Radio. Cansado, cansadísimo. Che, Fede, un poquito agitados, pero bien. Sí, la verdad que sí. ¿Qué? Pasate las vías de comunicación de este hermoso programa. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 4256-9041 o escucharnos a través del www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Y si tengo Facebook? Muy bien. Y si tenés Facebook y no sos hijo de algún lumpen, sí. Te podés, podés entrar a Cabeza Radio, el programa. Sí. Es una página donde está la foto de Lenny Carl. Carl es el negro, Lady es el blanco. Yo nunca me los acuerdo. Anotátelo en la mano. Anotátelo en la mano, como Homero. Como Homero, que Homero se lo anotaba en la mano. Le faltó una línea de comunicación. ¿Cuál? ¿Cuál? El teléfono. 0800 sexo. 0800. Ah. Sí. 0800 sexo. Una cosa que quería decir. A toda la gente hermosa que escucha este programa y bueno, y a los no hermosos también. A las tramposas. No, a los hermosos que se queden en la casa hoy, pero a los lindos. De las lindas, si quieren venir hoy, 148 esquina 10, arriba del pelotero del Ángel, hay un gordo en la puerta, pasan directamente, suben al primer piso. Y hay que esquivar al che, gordo, es, ¿no? Hay que esquivarlo. Es un pelotero. Si le pide moneda, no le den. Pide monedas, claro. El gordo no le den. ¿Es un pelotero de aquellos? ¿Cómo? ¿De aquellos peloteros? No, agradezco, es de los clásicos. Puedo agradecer la presencia. No, ese después del programa, claro. El otro pelotero. El otro pelotero va después del programa. Fede. Puedo agradecer la presencia de grandes cuadros sindicales de la Argentina. No. Ana no, de Wall. Por ahora no, gracias. Ana de Wall. Ana de Wall. Ana Paredes, para Ana que Paredes. No sabe inglés, es un ignorante. Sindicato de Jardineros, la delegada del Sindicato de Jardineros. De hot dog Petix. Sí, está ahí. Petix. El Pancho Petix. Claro. Francisco. Pancho. Totalmente. Sindicato de Albañiles. De Mabel Menéndez. Sí. Sindicato de Vendedoras de Essen. De Adrian Rospe. Bueno, Berrope. Yo soy tercerizado todavía, no sé. Y el que el negrito que siempre lleva el bombo, Villalba. Sí, el de la Juan Domingo es. De la 2. Vos militás con Ritondo. Sí. Bueno, no me saque ahora. Vos sos de la 2, de la Daniel Osvaldo Scioli. Ahí tratando de ver dónde me meto, boludo. Claro. Como Pino, va el poroteo. Como Pino Carrillo, que van, claro, están queriendo ver dónde se meten. Estoy viendo dónde me meto, estoy buscando el hueco. Nos están atiborrando de mensajes en este momento. Sí, una cosa quiero decir. Y al dualdismo no invitás, dice Edu Mendoza. Sí. Edu Mendoza. El dualdismo está acá adentro. El dualdismo, o sea, está acá. Si vos sos dualdista y no estás acá es porque no sos dualdista. Claro, exactamente. Invitamos a los menemistas porque son. Che, hubo repercusiones de la invitación del programa. Porque vos dijiste, ni negro ni extranjero, no vino nadie. Villalba me llamó y me mostró el documento. Le mostró al gordo de abajo, al gordo Tito, le mostró el documento. Le dice, yo soy argentino. Pero para. ¿Pero vos sabés quién es mi padrino? De a uno, dice la productora. Sí, de a uno, por favor. No se pisen. Bueno, ahora no hagan silencio, uno hable. No, pero mi padrino, ¿viste? ¿Vos sabés quién es mi padrino? Le decía el gordo Tito. La Nuce. Sí, por eso, ¿viste? Y de ahí lo dejó entrar. Somos del palo, dijo. ¿Qué? Nosotros estamos con Biondini, Alternativa Social. Con Biondini, Justicia Social para todos. Justicia Social para y palos. Hay balas para todos. Hay balas para todos. Pato, casi Justicia Social. Y todas. El nuevo programa, Basta de Villas. Basta de Villas. La Topadora se llama el nuevo programa. Topadora para todos. Sí, lo metiendo por ahí un poco, Maxi, si me permitís en este momento. Sí, para hablar un poco de la coyuntura, hacer un. Mandale. Sí. Un paneo general. Bueno, hubo. Se aprobó, ¿no? Tuvo la sanción. El tema de la reforma de la magistratura. Pudimos ver a Maravilla. No sé si era Maravilla Martínez o el Chivo Rossi, no me queda bien claro. Sí. Pero. No sé quién ha venido ahí. Sigue llegando gente. Dani, por eso pusiste la. Ese, puso cara, obvio, de contento. Claro. Cara de contento. Cara, ese, cara rictus, de ese rictus en la cara. Cara de contento. Feliz cumpleaños. Dani. Che, pero. Bueno, hubo una. Se aprobó, bueno, hubo medio un lío ahí. Recibió amenazas la diputada del Frente Popular Neuquino. Yo me levanté, miren si estoy al pedo, que me levanté a las 4 de la mañana para ver. No, lo que para pasaba. Ver el quilombo. Sí. Pues sabía que esa, tenías intuición. En esa franja horaria intuición había quilombo. Yo después, lo vi a Gaby en el medio del quilombo. No sé cómo, pero estaba Gaby, viste, pegándole a la gente. ¿Gaby Berrospe? Después hubo represión en el Borda. Que bueno, sí. Mauri, una de cal, una hubo arena. Hubo represión en el Borda. Una loco, de cal, una ¿no? arena. La buena es que, gracias al señor Mauricio Macri, ningún cabeza de termo puede escuchar música sin auricular en el colectivo. Che, escúchame. Hoy Juan Micheli le preguntó a la Metropolitana porque no se sacaban la pechera, pero la pusieron igual. Puede ser. Le preguntaba por qué están todos con pechera en la Metropolitana. Che, no, hoy. Vino Gallito también de la. Después de muchos años hubo se llevaron preso a un periodista. Después de muchísimos años. Le metieron un tiro a un periodista de C5N. No, no, y a un periodista se lo llevaron preso, estuvo detenido más de 8 horas. A un fotógrafo de Clarín, que es de periodismo fotográfico, se llama Pepe, el apellido no me acuerdo. No sé si era Pepe Galleta. Pepe Santoro. Sí, a mí me gustaba hoy al ministro de Seguridad de Capital Federal, Montenegro, de Capital Federal, diciendo, yo iba acá a hablar con Pepe y está bien. Bien preso, dije yo, claro, la concha de tu madre. No, bueno, hubo una represión muy fuerte. El tema es que Macri, o sea. Pero pará, a ver, informá un poquito, porque yo también hoy estuve muy temprano. Dentro de lo que es el Borda, hoy me tocó laburar. Un aplauso. Un aplauso, te tocó laburar. Un aplauso. Un aplauso de Mabel porque no te ve en la escuela. Encomillamos el tema del trabajo. Mabel, decí la posta, no va nunca, ¿no? A la escuela. Viernes voy, ¿viste? Fuerza de choque, es la fuerza de choque de la operadora. Sale de Yapi y va para la media 7. Me gustó el Los Viernes Va. Los Viernes Va. Es un buen nombre para una banda. ¿Cómo se llama tu banda? Los Viernes Va. Claro. Sábado domingo no llames. Barney Mano se podría llamar, porque esa carita negro judío no sos. Sí. No. Igual no. Está el circuncidado. Ah, sí. No, ¿sí? Me ¿sí? ¿En serio? Sí. Contá esa historia ya. ¿Tenés un tiburoncito con aleta? Contá esa historia ya. Sí, contalo ya. Contá cómo tenés el... A ver, pará. A los 12 años. Escuchame, te cortaron un cacho de amigo. Es más importante, tu operación de frenillo que lo que pasó en el Borda, para mí. Claro. En este momento. Para mí, para Vilma Ripoll. Ahí, al micrófono, por favor. Fueron a los 12 años. Sí. No sé qué año corría, pero bueno. En blanco y negro. Hubo un problema ahí de infección urinal. Sí. Y no se sabía. Se te quedó el queso, negro, decir la verdad. ¿Eh? Había una obstrucción, claro, obvia. Sí. Era cabezón y negro. Claro, habría que... Se le coagularon los lácteos. Espacio, un conducto sí. Para que... Lo que se perdieron, que... chicas. Sí, sí. Che, pero ¿sacaron, así que sacaron bueno, mucho? No sé. Hoy por hoy la ¿hicieron excusa manteca? Suya... Para. Hoy por hoy... Hoy por claro, hoy, yo hoy, dije, claro. Hoy por hoy la excusa... Me sacaron 20, dije yo. Claro, la excusa tuya es... Antes, yo a los 12 años tenía 20 centímetros más. Claro. Es así. La excusa cuando... A los 12. Yo me lo imagino noche de casado. Primera noche de casado con la mujer, ¿viste? Bien de los ritos. Sí. ¿No la tocó hasta que se casó? Sí. Le dice, negra, esto hace 10 años era otra no cosa. Sabe lo que era. No sabe lo que era. Negro y cabezón. Explotaba. Igual explotaba. Después lo digamos, estaba compensó. Serio, ¿eh? Me parece que estaba compensó en cuanto a lo que. Che, Maxi. Pero bueno, sí. Maxi, compensó lo que faltaba cuando compró la casa en el barrio privado. Sí, olvídate. Porque el señor Alejandro Villalba vive en un barrio privado, Jorge Rafael Videla, sí, entre sí, sí. Agosti y Macera. Y Macera, sí, sí, justo ahí. Todos los lo vecinos. Quinto C. 5G. Ahí llega una banda. Ahí llega una banda de personas, pero son negras. Sí. Hay que echarlas. Che, bueno, hay muchos morochos en tu familia, boludo. Sí, ¿no sí, te da cosa? Claro. Algo me dice el negro Villalba. ¿No te da cosa? No. ¿No? Che, pero a los 11 años se terminó el mito del lobizón. Es de herencia. Sí. A mi viejo le dicen negro Villalba, a mí me dicen negro Villalba. Sí, ¿cómo que le querían? El polaco Villalba. Ahí era el rusito Villalba. Roamel Strugenbacher no te van a decir. El polaco Villalba encima. Claro, Villalba. Claro, Amanecer de los pobres, ¿viste? Amanecer de los pobres. Villa Alba. Claro, boludo. Amanecer de los pobres, boludo. Al fin. Bueno, con respecto a lo que vos decías. Pará. Al fin, después de 2 años casi de programa, metiste un chiste muy bueno. Otro aplauso. Muy bien. Aparte, muy, muy espinetizado tu. Sí. Muy filosófico. Los carentes del alba, digamos. Así, ¿no? Los carentes del alba. No, con respecto a lo que vos decías del Borda. Sí. En el Borda, digamos, funciona una unidad penitenciaria. Bien. O sea que la bancamos todos los argentinos, ¿no? Porque sí. Encima de locos, vagos y pobres tenemos que pagar. Y negros, y no te olvides que son negros. Y el 90% eran morochos, es claro. Verdad. Eso. ¿Qué diría Marga de Plátano? No, sí, hay una. Marga está feliz. Acá dice, compa, para escucharlos en vivo, acá te mando el link. Tirate un pedito. No, para escucharnos en vivo, 148 esquina 10, querido. No, sí. Porque este vive lejos. ¿A dónde vive? ¿Dónde vive? Vive acá un par de cuadras. Vive en Paraguay. Decime, yo me vive. En Asunción de Paraguay. Tomate un avión, flaco. Decime dónde vive, a ver. No, con respecto a lo que vos decías, negro, de no funciona dentro del Borda, una unidad penitenciaria. No sé qué pasó. Que es la Ramón Carrillo, me parece que sí. Se llama. Bueno, el señor Mauricio Macri, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer un centro cívico. Ay. No sé con qué fin. Centro cívico. Un centro a mí cívico. Me suena a acuerdo. Está en Bariloche, pero sin montaña y sin nieve. Está bien, no, sí. Pero quiero hacer una montaña. ¿San Bernardo van a estar? Una montaña sí. De locos va a ser así. Claro. De fondo. El cabio va a haber seguro. No te y preocupes. El que te vende los chocolates en rama va a ser el Fino Palacio. Porque como lo sacaron, digamos, del. Sí. Le encontraron un Roku ahí como claro. para que haga algo porque quedó desempleado. Sí. Y también va, o sea, va a haber un montón de gente. Va a estar Lázaro Baile lavando la ropa. Un montón de gente. ¿Te Federico, ¿te puedo pedir un favor mientras sí. Vos seguís hablando? No sé si puedes hacer o si sí. Le decimos. Yo tengo independencia mental, así que puedo hacer dos cosas. Bueno, perfecto. Yo quiero que me busques una cosa. Decime. Pequeña, en internet. Poné lo siguiente, poné el Google. Anda poniéndolo, esto está todo en vivo, ¿no? Todo en vivo, sí. Nosotros hacemos la producción de este programa en vivo, porque es más divertido. Si ahí, está, hacemos, ahí está el Google. Si la hacemos antes del programa nos aburrimos. Es como yo siento como que hago el programa antes, después vengo acá y me aburro. La hago en vivo. Acá pusieron a ver, perdón, porque me interesó este comentario. Sí. Hola Patri, somos las chicas del jardín. Sí. Noé y Barbie. Mami. La radio está copada. Pasen un tema de Soda Stereo. Corazón del Ator, porfa. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? No, no, me apareció recién. Dice 22 de abril ahí. No, eso es bien. Ahí dice 22 de abril. Pero entonces esta computadora está hackeada. Sí, está hackeadísima. Igualmente hay que decirle a la gente que a todo... A Patri se refiere a ¿está Patri hoy? Dice. No, no, Patri. No está Patri, chama. Pero está Fede. Sí. Está Adrián Berrope. Y los demás no, porque tienen compromiso, obviamente. Sí, che. Igualmente. A la gente, yo le quiero decir a la gente que llama o que por Facebook pide temas, que si quieren escuchar Corazón de la Torre de Soda Estéreo, que se compren el Compact. Claro, porque acá nosotros hacemos un programa de radio. O sea, no pasamos tema en la doble gente. Vida está. Claro, que se compren el doble vida y que lo escuchen tranquilos ahí en su casa. No. Yo quiero que pongas en ese buscador, quiero que pongas. Decime. Postura, la postura. La postura. La postura. La postura. 77 de Mauricio Macri. Del Kama Sutra. De Mauricio Macri con respecto. A la mierda. Con respecto. A la mierda. Para decirme a mamá cuando buscan el Google. Al voto. ¿Acepta tanto? Al voto a los 16. Bien, Luigi, estuvo bien. Sí, bien, Luigi. Dos horas tarde, pero estuvo bien. Escuchó el chiste de hace dos horas. Se aprobó la ley y los porteños podrán votar a los 16 años. Bueno, pero la nacional. Sí. Menos lo de Pompeya, pueden votar todos. Sí, bueno, pero no me terminaste, pará, vamos a cerrar un tema. No me terminaste de contar que se enojó el negro, cagamos. En primera instancia te voy a pedir que no me tories. No, porque vos te vas volando. El hecho de que tengas cuernos no significa que no puedes torear. Claro. Primero, sí. No significa, sí. No te da derecho a que nos toree por los cuernos que tenés. ¿Eh? Bueno, redondeo. El señor Mauricio Macri quiere lanzar un centro cívico. Ajá. Donde uno pueda ir a pasear, ¿no? Libre de loco, de qué pobre lindo, y de toda, esa, de toda esa. De toda esa gente que Macri considera que no es. No es pro para sí. Estar dentro de la sociedad. Entonces, a raíz de eso, los médicos. Del Borda, mismo los pacientes necesitan ese espacio porque el Borda está carente de gas, de cordura, cosas, de insumo. Bueno, de cordura. No tiene luz, no tiene gas, solo billetero y la luz. Aparte, era al revés. Si tienen gas, no tienen luz. Era al revés. Nunca era al revés, no importa. No. Bueno, entonces, Mauricio Macri, ante eso, como quiere reducir lo que es la parte de la inversión pública, porque el Borda. Es un hospital que genera un desborda. Que genera un gasto, no es una inversión. Entonces, su idea es lanzar un centro cívico. ¿Qué pasa? Como los médicos y los mismos pacientes se oponen a dicha medida, sí. Intentaron bloquear eso porque hubo un tiempo, un aval legal a eso de, en cuanto a un tiempo, decir, no, muchachos, acá se respeta este día tanto, ustedes tienen que desalojar de acá. Entonces, ¿pero cómo lo dispone? ¿Por decreto? Lo dispone por decreto. Y lo dispone comprando la justicia, obviamente. En principio es un espacio público, es una institución. Sí, igual pública, hoy. Tiene que haber otro manejo de ahí, de esa. No, de igual. Ese espacio. Hoy él decía que una de las cautelares. La última cautelar se había caído. Y después de la conferencia de prensa que él le dio a 8 y pico. No, 7 y pico, que volvió de París. Ah, vino. El bloque opositor de la ciudad de. La ciudad capital federal de la ciudad de Buenos Aires. Mostró que era. Cava. Pidió que el juzgado que tenía la cautelar saque el que, digamos, que era mentira. Y el juzgado sacó que era mentira, que todavía la cautelar seguía. Y que él no podía avanzar hacia las obras. Porque él, ¿en qué se escuda? Dice, hoy en la conferencia de prensa dice, no, porque no hubo represión. La policía cumplió la justicia. 8 hospitalizados, 50 detenidos, un periodista detenido. Un periodista baleado, una enfermera baleada. Una enfermera porque usaba bastón, la policía se. Bienvenido, adelante. Y la cagó a palo. Sí. Ahora, ¿cuál es el marco legal con el cual el tipo toma esta impronta de decir, bueno, me meto con la fuerza pública para ocupar el lugar o desalojar el lugar los violentos. Y hacer. No sé si hay un marco, no hay un marco público o legal. Si no, a mí me parece que corresponde a la manera impune de manejarse del señor Mauricio Macri, que, o sea, esta lógica en cuanto a lo que es la política la viene manifestando desde que asumió la gestión. Sí, entonces, esto es sabido, autoritariamente, claro. De manera violenta, hace este tipo de cosas. Hoy me llamaba, por ejemplo, la atención el graf de TN que decía tensión en el Borda, ¿no? Bueno, pero en C5N decía. Me dieron retorno, bien, gracias. En C5N decía. Represión en el Borda. No, bueno, detención a represión. Y en Crónica decía fiesta en el Borda. Claro, no sé por qué. Como que los medios están un poco, un poco complicados. Igual fíjate, ¿no? Porque hablan de incidente en vez de hablar de represión. Claro. Claro. Hoy los principales diarios de la Argentina, que son los diarios opositores, La Nación y Clarín, hablaban de incidentes en vez de hablar de represión, que es lo que fue. Bueno. Fue la policía, reprimió a la gente que estaba adentro, la ¿qué sacó policía? Afuera. ¿Para? La policía metropolitana, metropolitana y la policía federal también estaba presente. Sí, la policía federal estaba presente. Sí, sí, estaban entonces reprimiendo los dos juntos, entonces, digamos. Sí, yo pienso esto también. Si hay esta medida de lanzar el centro cívico, también, pero debe hay haber una aval. Orden judicial que plantea el desalojo. ¿Quién firma esa orden judicial y bajo qué argumento? Un maestro mayor de obra. No hubo. Un juez. El paréntesis legal que usa Macri es que ellos tenían que hacer una obra, fueron a construir, la gente del Borda, los violentos del Borda, porque él dijo así, los violentos, sí, en todo el mundo, en todo el tiempo hablaba de violentos y no de violento trabajadores, pacientes, periodistas, legisladores, diputados, militantes políticos, no, médicos, los violentos. Violentos del Borda. Le faltó decir los violentos K. No, además dijo que hasta estaba la gente de ATE, de la CTA. Dijo que hasta Mario Eugenio Vidal en el Twitter, yo tengo Twitter, no sé si sabías. Twitter es un paquete. Entonces estaba contestándole a Mario Eugenio Vidal, bueno. Ah, encima te enroscás entonces al goma. Sí. Entonces dijeron, Mario Eugenio Vidal dice que hay, digamos, como una intencionalidad política de parte de Yasky. Sí. Yasky. Si Yasky está planeando el próximo paro para que no laburen hasta noviembre. Claro, no basta preocupar por lo de Borda. Más no, o menos. No, y digamos, y el paréntesis ilegal es ese, digamos. Dice, como la gente no quiso dejar que se hicieran las obras, la policía actuó. Ese actuó. Es, digamos, en serio se llama paréntesis ilegal. Sí. Mentira, las obras no se podían hacer porque está una cautelar. Como Clarín tiene una cautelar con la ley de medio, tal cual. Los trabajadores del Borda y la comunidad del Borda tiene una cautelar hacia el tema de las obras en ese galpón. Pero ¿cuál es la discusión? Porque Macri dice, no, porque nosotros estamos arreglando un lugar para el público, porque este lugar tiene asbesto, es cancerígeno. ¿Cuál es la discusión ahí? Los trabajadores de Borda dicen... No, aparte, Barraca es returístico. Sí, olvídate. Arreglen el lugar. De paso, está lleno de bolitas. Le sobra un par de metros de caño de gas, le pones gas al Borda, claro, y volvés a conectar la luz, porque tenemos a los locos y hay que hacerle para el choque. Claro. Y no, lo que ellos... Bueno, o sea, conozco un señor que trabajaba en Ramón Carrillo, psiquiatra él. O sea, un tipo, un profesional que hacía 6 meses que el gobierno de la ciudad no le pagaba el sueldo. El tipo iba gratis a trabajar, ¿por qué? Porque Macri quería desarticular de cierta manera ese trabajo que llevan adelante los trabajadores de la salud con respecto a gente que está en constante o en intento de reinserción, que algunos no. Bueno, la explotación de este supuesto centro cívico, ¿va a quedar en manos de qué? De algún tercero. Terciarizado. Obvio. De Ollarvide. Es política pública de Macri privatizar todo lo público. Todo lo que... ¿Cómo dijo el ministro? Privatizar lo público. Eso es una política pública. Pero bueno. Hubo un ministro de Menem que dijo una frase... Dijo una frase tristemente célebre que dijo: todo lo que deba permanecer en manos del Estado, no sé cómo es que dice. Será privatizado. Algo. Yo quiero mandarle un saludo. Quiero mandar un saludo al compañero Yoma. Sí, un gran abrazo. No, sí. Un gran abrazo. Que lo escuché decir: yo soy peronista. Sí, ¿volvió? Con una convicción y con unos bigotes bien tupidos. Sí. Digo, pelado, porque sí, Yoma no. Cola de caballo, pero es pelado. Volví a sacar la nariz. Mi solidaridad, compañero Yoma. A todo el linaje Yoma, en realidad. Sí. Y al linaje Menem, que creo que el único que queda es. Me lo toco el izquierdo, Carlos Saúl. Sí. Pero no me mueva la silla. Sí, si vos lo seguís nombrando, se me cae el techo. No. Pero bueno, la verdad fueron palabras muy coherentes, la Yoma. ¿Qué dijo? Bueno, María Julia la absolvieron. Sí. No podía caer María Julia sola, tampoco. Claro, no, era una injusticia total. Pobrecita. Tendría que estar presa. Obvio. Igual. No, yo lo que haría sería llevarla a la orilla del riachuelo. Nada. A ver, nada. Hacé la plancha en el riachuelo, nada, a ver. Tomá sol acá. ¿Cómo que no dijiste? Ya ni... está, suficiente castigo, ¿no? Claro, o sea, obvio. Nadar, sí. Nadar en el riachuelo. Nada, tirate un clavadito del puente de la Boca. Che, igual ahí dice, no le mando un sodomita, como por ejemplo ese Maxi Diorio que estaba con Tinelli, ¿viste? Sí. Tiene una cosa, un socotroco importante. Sí. El negro antes de las operaciones. Claro, el negro ante la circuncisión. El negro ante la circuncisión. Che, escúchame, pero vos viste que como tiene como que Macri se va especializando. ¿En qué? ¿En qué? Porque la UCEP, el Fino sí. Palacio. Montenegro. Ahora ya hizo la Metropolitana, que tiene otra. Bueno, tampoco. Por lo menos le dio chalecos verdes. Tampoco lo de la escucha no fue tan grave. Escuchó a Burten, que bueno. ¿Quién es Burten? ¿Quién es Burten? ¿Qué es lo que hace Burten? No, también con respecto a los genocidios, quiero recordar el tema del genocidio armenio. Sí. Hoy está el 24 de abril de 1915, empezó. El genocidio armenio, el primer gran genocidio del mundo. Sí. Bueno, el Imperio Turco Otomano, bueno, masacra a miles de armenios. Así que es importante recordarlo. Me parece a mí, desde mi pequeño lugar, desde Berazategui, Argentina, provincia de Buenos Aires. Sí. Tierra del monarca JJ López. César Memina dice: JJM, JJP. Sin la jornada. Sí. Si se quieren ir acomodando, chicos, como para que cuando hagamos el primer corte toquen unos temitas, por favor. Ah, labure. Si no les jode, tanto bien. Si no quieren, no. Si no, no sé. Vamos a avisar a los oyentes que nos están siguiendo por radio, por internet. www.radiocontodo.blogspot.com. No me sale. Blogspot. No, que también vos que el señor Spock. Decilo vos que te sale. www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí va. Ahí está. Para los que están escuchando, hoy vamos a sortear un CD de Che Gurú también. Sí, claro, vamos a bien. Como esto es una radio capitalista, acá el que consume tiene premio. O sea, sí. Claro. Si salen sorteados, se llevan un CD de Che Gurú. Si no, bueno, lo lamento. Todos los que consuman, no se olviden, estamos en una radio abierta hoy. Hoy pueden venir tranquilamente. Una radio abierta al que está pasando por la calle, al vecino, al amigo. Claro. Al de la farmacia. 140. Se dio vuelta a Ribotril. 148 y 10. ¿Quiere subir? Compra, claro. Se lleva un numerito y va a ir al sorteo. Un pati o un chori, como dijo Aguad, que vienen todos por los choris. A mí me gustó los nombres que le pusieron a los pati. ¿Cómo se llaman? Luis Pati. Muy malo. ¿Alguien trajo un chumbo? Sí. No, boludo, muy malo. Muy malo ese chiste, muy malo. Bueno, todos aquellos que consuman algo le queremos avisar. Se llevan un numerito y van a ir con un sorteo a un... por uno de los discos de los chicos de Chiburú, obviamente sortea con el gordo de Reyes del año que viene, ¿no? No, sortea hoy mismo. Ah, hoy mismo Chiburú, que es una banda que viene sonando fuerte. Totalmente. En la zona sur. Muy bien. Sí, muy bien. Yo escuché el disco el otro día y la verdad que está muy bueno. Ya el primer tema te incita a escucharlo, Mochileros. Es para escucharlo en el viaje. Tal cual. Estamos en el humor. Estamos en una meseta humorística, me parece. El segundo tema en este momento. Después tiene un bonus track también. No sé qué será. Para mí es un striptease de César. ¿Cómo se llama? Es un disco interactivo, ¿no? Es un disco interactivo. Después vamos a hablar un poquito. Sí, vamos a hablar con los chicos. Están los temas que han grabado los chicos, que han mandado a masterizar. Claro. Santi. A bloguear. Vamos a charlar, vamos a ahondar. Y ha estado... ¿Tenemos las preguntas o no? Un poquito por el norte también. Las olvidé. Y con todo el laburo, la bueno, ha caído estudiante de casero. Buenas noches. Y la idea es también un poquito, bueno, el disco vamos a hacer un sorteito con la gente que consume. Le damos un numerito y sorteamos un disco. Y además, bueno, está a la venta el disco a un precio... Está nacional y popular. Está como muy rapero, sí, negro, como sí, tirándome a mí me gustó el link. Soy de una mara, ¿no? De una mara mexicana. El dedo así. Sí, bueno, tengo que practicar un poco. Hay un link en el disco que te lleva a una webcam que está César que se desnuda. Sí, totalmente. Sí, ahí está la parte interactiva. Sí. Mirá, miró César así con cara de. Sí, ¿qué pasó? Dijeron mi nombre. Diciendo, te garcho. Te garcho. Más o menos. Igual es besito. Me gusta César el Scott en B que metiste hoy. Bien. Sí. Estás groso. Bien. Estás profesional. Está como tripal de Mambrú, una cosa así. Claro, ponele. Y la cresta esa también te hace, te queda bien. Ganó. Queda bien. No, la buzarda no bueno, la vamos. Bueno, vamos a seguir invitando a los chicos entonces que se acerquen a los instrumentos. Que habla, se hablamos por tu cuenta, yo no invité a nadie. Si se quieren ir arrimando. Hay un escenario armado acá para hacer un set acústico. Claro. Con los chicos que van a estar presentando el disco y que nos van a mostrar un poquito de lo que venían haciendo y lo que están haciendo ahora y lo que presentan en este disco nuevo, ¿no? Que se llama Perfecto. Defectos Especiales. Defectos Especiales. Defectos Especiales. Vamos a hacer una cosa, mientras los chicos, ¿no? Mientras los chicos se van acomodando y nos dejan con dos temitas, en el próximo bloque ya nos metemos de lleno con los chicos de Che Gurú para hablar un poco del disco. Claro. Y ya vamos de ahí hasta el final con... A ver quién se anima a hablar. Con la banda. A ver quién se anima a hablar. Yo le tengo fe a Santiago, pero ahí anda, me parece David, que David, él es el que habla. David dijo que David habla. Hablar. David también. Yo con David me tomó quiero bueno conducir. Vino. ¿Cómo, David? ¿Por qué los tecladistas siempre son callados? ¿O no? Los tecladistas siempre son callados. Yo tengo una teoría. Para mí los tecladistas y los pianistas son callados porque están tanto tiempo estudiando que claro. Como que aprenden a tocar, pero hablar como que... Para mí porque te están cagando. Le vas costar. El lenguaje es básicamente música. Y también puede pasar que el chabón piense que somos cuatro boludos claro, que tiene ganas de hablar con nosotros, ¿no? El tecladista es que te caga. Un poquito de razón tiene ahí. El tecladista es que mete los cuernos. ¡Opa! Eso sí. De Querusa, va de Querusa. Sí, sí, sí. Va de Querusa. No le puedes presentar a tu mujer porque cagaste. No, fuiste, estás en el horno, Bueno, mientras va llegando gente, les va cayendo gente al baile. Bailando, compañeros. Bueno, va cayendo gente al baile, la señora. La fotógrafa la profesional. Profesional, Antonella Nieva. Testimonio. Pase, pase, pase. Un aplauso para hablar. Un aplauso. Un aplauso para todos. Chicos. Viva Perón. Viva Perón. Viva Perón. Quiero, antes de cerrar el bloque, quiero pedir otro fuerte aplauso. Sí, ¿para quién? Porque no se puede escuchar más música sin si no tenés auriculares en el colectivo. Gracias, te queremos, Mauricio Macri. Te queremos. Qué medida del orto y... No, está perfecto. Está perfecto. Aguante el año pasado. Yo no tengo por qué escuchar lo que vos escuchás. Los efectos. Sí. Luigi, ¿desde dónde está operando Luigi? Desde Ushuaia, ¿no? Porque tiramos un chiste y tira... Y también, el jajate lo tira media hora después. Y también quiero que me des... 30 segundos de chamullo call center. Y 30 sí, segundos de, sí, sí. De enojar a Alejandro Villalba. Eso es lo máximo. Yo soy todo el otro. Mirá, no, pará. Un desafío. 30 segundos de call center y 30 segundos de cómo hacer enojar a Alejandro Villalba. Es muy difícil. Sí, bueno, yo te hago el cliente. Dale. Silencio, por favor. Silencio. Listo. Sí. Nuevo laburo de Maxi. Ring. Atendé vos, boludo. Yo te estoy llamando. Claro. Hola. Hola, ¿sí? ¿Se encuentra el señor Adrián Berrospe? No se encuentra. Entonces no le puedo vender nada, pelotudo. Claro, boludo, barra. Sos medio goma, vos. Pero yo le puedo vender a Adrián Berrospe, le puedo conmigo, vender al tío. Hacelo conmigo. Hacelo conmigo. Hoy me dijeron si me iba a morir mi vieja y no iba a tener plata. Te atiendo yo. MetLife. No, de seguro de la tarjeta. Te atiendo yo. Dale, sí. Hola. Hola, ¿sí? ¿Se encuentra el señor Federico del Altiplano Campos? Sí, ¿quién habla? Sí, mi nombre es Maximiliano Roberto, me estoy comunicando del BBVA francés para informarle que el banco tiene un importante beneficio para él. ¿Es usted? Pero, sí, pero estoy cubierto ya. ¿Cubierto de qué? Sí. ¿Cubierto de? Leche. Tengo seguro. No, pero igual yo no le ofrezco un seguro. Va, en realidad el banco no le adjudica un seguro, le adjudicó una tarjeta de crédito o Visa. Pero yo ya tengo tarjeta. ¿De qué banco? Tengo Shopping, como tiene todo. Tarjeta Shopping. Le informo que la tarjeta Shopping es una financiera, no es un banco. Por ende, no tiene el mismo respaldo que tiene cualquier entidad bancaria. Claro, pero vos me das 36 cuotas y saco un MP3. Yo te doy, yo no, en realidad el BBVA francés. Sí, tiene hasta 36 cuotas si lo compra, sí, ¿por qué no? ¿Y qué beneficios tengo con eso? Tiene beneficios en Frávega, hasta un 40% sí. De descuento. Tiene beneficios en Legacy si quiere comprar indumentaria. ¿Usted tiene auto? No, yo te quería preguntar si puedo ir acá al patio cultural. Yo soy de Berazategui. Sí. Hasta Berazategui no llega al correo, al patio cultural a 15 si puedo ir a ver cómo recita Pancho Aquino, por ejemplo. Sí, totalmente. Y aparte se puede llevar un beso de Pancho Aquino pagándolo en cómodas 12 cuotas sin interés. Te mando el correo. Compro. 10 segundos se enoja Alejandro Villalba en el aire ya. Mira, Alejandro Villalba, yo lo primero que te quiero decir es una cosa. Si el país está como está es porque ustedes, los docentes, nunca han hecho la labor que tenían que hacer con los niños. ¿Por qué? Porque se preocupan más en hacer paro y sin aumentar sus caudales que en enseñarle verdaderamente a los niños a pronunciar la S. Muy bien. ¿Está bien? A pronunciar la S. Y por lo menos la S. O sea, si ya no pronuncian la S, no pueden enseñar nada. ¿Qué me vas a enseñar? Me sale mejor lo segundo que lo primero. ¿El qué? hacer enojar a Negro Villalba. Villalba que vender algo. No, porque Negro Villalba es gasolero, lo pones no, en primera, lo empujás y arranca. Es una convicción en hacerlo enojar. No, pero no la misma es fácil. Es cagar a la gente vendiéndole una tarjeta. Yo no cago a la gente. De última la cagará al banco, yo no. Claro. Soy tercerizado, me acuerdo de que soy tercerizado. Sí, totalmente. Y me puse la camiseta a fondo. Bueno, los chicos de Che Gurú, si están ahí listos para ir arrancando. Bueno, fuerte el aplauso, fuerte ahí la gente, por favor. Los chicos de Che Gurú. Bueno, Santi, si querés acercarte un segundo con nosotros, sí, ahora, por favor. Luigi, querido, ahora cuando salga la banda, tenemos que bajar los. Sacar los retornos de acá. Al micrófono así ahí. Si no acoplan. Santiago, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Señor Santiago, bien, apellido. ¿Cómo estamos? Santiago barra Santi, vino. Querido. Barra vino. Sí, barra vino. ¿Cómo va a ser? Sí. Esa cara. ¿Qué va a ser? Barra Fanta, no. Sí. Eco barra de los Andes no iba a ser. No. Barra vino. Bueno, Santi, contanos un poquito qué canciones van a estar tocando ahora en este corte y después ya en el próximo bloque nos metemos de nos lleno metemos a hablar un poco de este nuevo trabajo. Un poco de la banda, lo que están haciendo. Vamos a hacer algunos cuantos temas del nuevo disco de efectos especiales. Bien. Y también vamos a hacer temas del disco anterior. Sí. Que es el primer disco, salió en el año 2009. Y ahora, bueno, más que nada estamos presentando este de efectos especiales. Perfecto. Bien. Bueno, ¿con qué canciones nos vamos al corte? Vamos a encontrarnos primero ahora con Olvidarse. Sí. Primer corte y Mochileros. Perfecto. Los dos primeros cortes los hacemos de movida para toda la que hay video que también de eso, ¿no? La verdad que les quiero mandar un saludo a la gente que se prendió a escucharnos. Sí. Que por ahí estuvo atenta a la movida que nosotros venimos haciendo de a poco. Y bueno, un fuerte abrazo y acá estamos para que nos escuchen todos. Aclara también que Che Gurú es una banda local de acá que también viene peleando de abajo y con todo el esfuerzo de una producción independiente donde están como tantas otras bandas, ¿no? Pero donde están laburando hace algún tiempo y este disco ha llevado bastante laburo, ¿no, Santi? La verdad que nos lleva un laburo enorme, con una ambición artística un poquito más elevada de lo que del promedio que se puede esperar de por ahí de una banda de barrio, ¿no? Siempre somos un grupo barrial de amigos que se junta con unas ganas de tocar. Le pusimos un poquito de ambición artística a este proyecto y bueno, vamos a tratar de reflejarlo hoy. Esperemos. Perfecto. Que sí. Lo que estuvimos escuchando en la prueba de sonido fue claro, muy bueno. Se nota en el arte de tapa y se nota también en la prueba de sonido lo que estuvieron haciendo, que la verdad es que la verdad es una banda hay muy un buena. Laburo previo muy bueno. No como cuarto oscuro. Bueno, vamos a compartirlo. No, mucho mejor. Es un laburo en serio. Es un laburo en serio. Son bandas amigas que somos todos respetables, ¿no? Totalmente. Bueno, Santi, te invito a que tomes tu guitarra, tu micrófono, vayamos vale. al corte y gracias. A la vuelta ya. Porque sigue la fiesta, sigue. Con las palmas. Sí, a pasitos. Suena, Che Gurú. Sí. No. Estoy para sí, eso. Está. No. Estás para la metro. Bueno, Santi, si querés ya nos vamos con los temitos. Sí, ahora. Sacame los retornos de acá adentro y subimos acá a la banda. Perfecto. Bueno, gente, ya saben, 148 esquina 10, Che Gurú en vivo, cabezas de radio a puertas abiertas. Bueno, nos vamos con dos temitas de los chicos y a la vuelta ya empezamos a hablar directamente con ellos y nos metemos de lleno exactamente a lo que es el disco. El aire es todo suyo, chicos. A los cabezas de radio. Vamos a hacer un tema llamado Olvidarse. ¿Suena el bajo? Gracias a todos por habernos invitado, Negro Villalba. Fuerte abrazo para la escuela Che Guevara. Olvidarse. Cosas no han salido como esperaba. Creo que ahora vamos a un corte. Creo que estamos, creo que ya estamos en un corte.

Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de día viernes, programa especial con el acústico de Che Gurú. Hemos disfrutado dos temitas de los chicos. Espectacular, está sonando muy lindo. La gente está diciendo algo a través del Facebook, señor Federico Campos. Sí, muchas cosas, pero se colapsó el sistema de mensajes, sí. Entonces no puedo leerlo. Perfecto, igualmente. Muchos mensajes juntos. Igualmente te explico, si vos estás, en páginas porno y estás con tu Facebook, mirando tambores, sí, mirando boludeces. Pestañas, claro, o sea. 15 pestañas juntas. Sí. Pero si no me aparece, si hay. Barbie cola golosa, cerralo. No. Dale la X. Porque no va, boludo. Estamos haciendo un programa. Es tu prima, boludo. Un programa serio. Bueno, pero te explico que antes era mi primo. Antes de que sigas embarcado en esa. Yo voy siempre para adelante. No tengo drama. Bueno, fíjate. La sexualidad es un momento. Roberto era. Bueno, estamos con el... Estamos acá con... El señor... ¿cómo es el apellido? Yo lo presento. Santiago Barrabino. Barrabino. Estamos en presencia de un gran músico, un gran compositor. No, pero está Santiago. Le damos un fuerte aplauso al señor Santiago Barrabino. Fíjate si está encendido ese micrófono, Santi, capaz que está... Hola, sí. Ahora sí. Bueno, Santi, la verdad que buenísimo lo que está sonando acá. No sé cómo se están sintiendo ustedes, cómodos también. Sí, estamos cómodos, sí, nos sentimos bien. Perfecto. Bueno, Santi, vamos a meternos derechito acá en lo que es este nuevo trabajo de Che Gurú, de Efectos Especiales. ¿Cuándo más o menos lo empezaste a componer? ¿Lo empezaste a ver cómo era que te dabas cuenta ya que tenías material como para encarar una nueva producción? ¿Hace cuánto tiempo? La verdad que es una larga historia, ¿no? Sí, dale. Como me estás preguntando. Tenemos tiempo, así que... Sí, tranquilo. Tenla para cortar. Viene de arrastre de lo que fue el primer disco. Sí. De lo que fue el primer proyecto cuando nos juntamos con Gasti. Sí. El actual bajista. Antes guitarrista. Y yo tenía ganas de hacer canciones que a mí me encantan hacer. Viene también de antes, de la época de Siete Copas, con Nano acá presente y Diego, ahora con los teclados. Y bueno, se da con una montaña de canciones que me salen desde adentro de componer, con ganas de decir cosas. Y bueno, se fue gestando de a poco. La verdad que no sería hablar solamente de este disco, o sea... Para hablar de este disco habría que hablar de la actualidad, y para hablar de una carrera completa habría que hablar de un montón de cosas. Si hablamos de este disco, que es lo mejor que nos puede pasar, sí. Es un proyecto divino porque se encara con una cabeza un poco más abierta y con ganas de hacer algo artísticamente un poco más profesional dentro de lo que es el rock independiente, ¿no? La verdad que nosotros, yo siempre me manejé en un ambiente de rock barrial, independiente, ajeno a un montón de situaciones buenísimas que les pasan a los hijos de, o a los amigos de, y al uno no ser amigo de o hijo de, la rema de otra manera. Igual mira el lado positivo, si no sería tan biónica, por ejemplo. Sí. También. Bueno, ¿Qué te pasa con tan biónica, boludo? Es una cagada, pero por favor, bueno, está bien. Horrible. Es verdad lo que ¿querés que cuente la música que escuché en tu casa una vez yo? Fuiste una vez a mi casa, bueno, y fuiste ya, drogado. Ya me di que cuenta, no te acordás de nada. Si no, no voy a tu casa, boludo, si no estoy así. Olvídate, si no, no informa que vaya. Igual seguí tocando. Bueno, se acopló a una persona, sí, que no sé quién es. Una vocecita tirá. Claro. Decí hola de la manera más grave que puedas. Claro, no. No. Grave. La de Rodolfo Barilli. La de, sí. Que la hacemos siempre a Pablo. Baterista de Che Gurú. Es cierto. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. No, tantas palabras para César no. Es, muy, no, es mucha información, es demasiada información. Pero vas a pagar por eso, si no, sí lo digo. Sí, sí, sos materialista, boludo. Te voy a pagar para que le pases, no, el fratacho, le pases el fratacho al fondo de casa y te digo. Si me sirve la guita, lo hacemos. Sí. Hola. Se trae un contrabajo. El batero, che, boludo. Bueno, y vuelvo a la historia. Entonces, haciendo algo de barrio, algo de local, como cualquiera, pero con una ambición artística un poquito más alta, de decir, la puta, se puede hacer algo que sea un poco mejor. Y aprovechando todas las tecnologías de hoy en día, los estudios hogareños, ¿no? Home studios, y el conocimiento de un montón de gente que está postergada, que está recluida también en el conurbano bonaerense, en el suburbio, y que tiene un montón de capacidad, ¿no? En este caso estoy hablando puntualmente de Marcelo Vázquez, que realmente es un flaco que tiene un montón de conocimientos, que es el productor del disco, es el que ayudó a arreglar los temas, después las composiciones también, y los chicos que tocan, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas que tienen que pasar para que algo se haga bueno. A veces nos encontramos con un montón de bandas que tienen un montón de problemas primarios en ponerse de acuerdo. Y ya eso es una cagada. Lo mejor es estar de acuerdo con algo que nos gusta a todos. A veces se da en una composición grupal, a veces se da en una composición individual, pero a todos nos gusta lo mismo. Y desde ese placer de hacer lo que nos gusta, lo haga uno o lo haga otro, nos encontramos con esta banda que es Che Gurú, en donde hay un montón de músicos destacados, como David, un dream team. Aviso tuyo, como Gastón Reynoso, César Barrio Nuevo, que son los integrantes de Che Gurú y hacen sonar a la banda de la puta madre. De puta madre, la verdad. Del, que sí, del dream team, ¿el antidoping lo pasa alguno? No, no, ninguno. ¿No? No, bueno, ninguno. No, quedan todos afuera, olvídate. Quedan todos afuera. Pero bueno, no es lo importante. Le cortamos las piernas. No es lo importante. No, lo es, man. Yo quiero hacer una pregunta, claro, respecto a este disco, que es, sí, de efectos especiales. En cuanto a la composición de los temas, que son temas propios, ¿no? Es, digamos, ¿hay uno puntualmente que hace los temas o van haciendo entre todos? No, o sea, los temas los hace Santiago. Él trajo los. ¿Me acerco más? Por favor. Los temas los trajo él y bueno, nosotros, digamos, nos acoplamos a la canción, como dijo él hoy, de que era una, a veces hay cuestiones grupales y a veces hay cuestiones individuales, ¿viste? En este caso creo que es una cuestión individual. Sí. Y bueno, él me dijo en la composición, digo. O sea, claro, en la composición, ¿para qué te lo explico? La composición nace nace de algo que a veces nace grupalmente y a veces nace individualmente, la composición. Lo que te digo, ¿no? Y la ejecución. Y la ejecución a veces también es un tema de todos. Claro, es un tema de todo, ¿viste? ¿Entendés? Me parece que vienen por ese lado, digo. Digamos, si lo resumimos en pocas palabras, Santiago trae el formato de canción. En este caso, digo. Sí. En Che Gurú, hablando de Che Gurú. O sea, digamos, yo lo que te estoy hablando es puntualmente del disco este. Sí. Que en este caso, sí, él trajo la composición. La maqueta, la composición, lo que sea. Y nosotros la fuimos llevando para algún lugar. La impronta a cada uno. Claro, se va armando, uno, o sea, claro, una banda no es una banda si no hay integrantes. Obvio. Eso, digamos. Si no sería Silvio Rodríguez. Claro, con su guitarra y cantando, sí, frente a una popular inmensa. Para igual, Santiago. Mirá, me parece, o sea, que es algo que me pasa a mí, de que digo, por ejemplo, viene, no sé, Mercedes Sosa y te dice, o te decía, che, mirá, estos son mis temas, tenemos que tocar. Si te lo dice Mercedes Sosa hoy por hoy, preocupate. Te puedo asegurar que me lo dijo en algún momento. Sí, seguramente. ¿Cómo es? Digo, viene y te dice, tocate esto, porque yo tengo mis temas. Bueno, sí, es una cuestión de alguna manera. Sí. Este caso es distinto, o sea, yo estoy participando en un montón de grupos. Sí. y me parece que la cuestión, o sea, de llevar algo para adelante tiene que ver con otra cosa. Porque, por ejemplo, en algún lugar, cuando una persona te dice, mira, esto es lo que yo hago y vos me tenés que acompañar en esto, va a salir de una manera. Pero ahora, cuando una persona trae algo y todos los demás se acoplan a eso y eso va tomando otra forma o una forma. Es distinto el laburo. Me sí. parece que digo, o sea, está bueno eso. Es más, te sentís cómodo. Me siento cómodo y yo me prendería en ese tipo de proyectos, o sea, que pueda meter mi tambor y que el tipo que está cantando me diga, che, mirá, este tambor me sirve porque está bueno, el guitarrista me diga, esto está bueno. Sí. O sea, me parece que para mí, porque por eso te dije mi punto de vista, es de que yo creo de que la música me parece que se tiene que laburar un poco de ese lado. Estoy diciendo lo que pienso yo. No, perfecto. O sea, igualmente. Después las bandas que hagan lo que quieran. Sí, no, obvio. Acá y no hay una receta a seguir tampoco. No, o sea, cada uno que siga la forma que más le guste. Yo sigo eso, ¿viste? Los obsecuentes de siempre, porque siempre hay un obsecuente, deja un mensaje. Pony del Chucan. Sí. Vamos Batero. Vamos Batero. Estuvo por ahí. Vamos sin S ya. Sí. Si no pronuncian las S, una cosa es que uno no sepa pronunciar una S. Otra cosa es que ya no sepa escribirla. Lo tengo incorporado. Está en el teclado la S. Yo realmente lo que quería destacar es la banda en general, ¿no? Sí, pero o sea, igualmente se nota, Santiago, eso. Por eso, más que nada, lo quería destacar porque o sea, yo desde adentro, desde el gen del proyecto, no se puede hacer otra cosa más que destacar el trabajo grupal. Totalmente. Nada más. Sí, eso es espectacular. Un trabajo previo tuyo, bastante importante. Pero también esto que decías vos de la interpretación, ¿no? Claro. O sea, a la hora de mostrar el producto final, que es de la banda... Es imprescindible. Es imprescindible todo lo que hacen... Y eso, la verdad, que tenía ganas de destacarlo para empezar a hablar. Quería destacarlo. Yo quiero hacer una pregunta, Santiago. El laburo, de los intérpretes, ¿no? ¿Cómo han tomado esta idea inicial o primaria, ¿no? Tan genéticamente como propia. Y que vos la traes como una maqueta o como un trabajo semi elaborado y que después cada uno de ellos le van poniendo su impronta y es lo que suena hoy. Tal cual. Lo que hoy escuchamos en estos dos temas. Tal cual. Y lo que vamos a seguir escuchando, seguramente, ¿no? Seguramente. En cuanto a la composición, más que nada quería preguntar. Sí. ¿No? Santiago, que es el que compone. Claro. ¿No? Si dentro de los temas, ¿no? Lo que se refiere más que nada a la metáfora, ¿hay cierta carga ideológica? ¿O vos, digamos, a qué apuntás? ¿O a qué apunta la banda a la hora de hacer la melodía o de consensuar una canción? De decir, che, bueno, mira, apuntemos, por ejemplo, no sé, el tema olvidarse, ¿no? Puede sugerir muchas cosas, pero por ahí a la hora de la metáfora vos lo pensás de otra forma y la gente puede tomarla desde otra. Quería saber básicamente en qué se basa el grupo a la hora de transmitir ya sea la metáfora y la melodía cuando van a tocar. ¿Yo digo lo que me baso yo o que te... No, en general, digamos, cuando van a consenso, cuando Santiago trae la letra y cuando se quiere formar la melodía. Sí. Puntualmente es la composición de la letra, que es a lo que vos te referís, está armada en base a experiencias y sugestiones que van sucediéndose en la vida. Si yo te cuento la anécdota de olvidarse... No me la cuentes igual a mí porque me tapa los oídos. Es, igual. No, ¿sabes qué pasa? No, a mí no. A mí me encanta eso. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo te cuento la anécdota de olvidarse, te puede dejar de gustar la canción. Totalmente. Eso es lo que el señor no entiende. A mí me encanta el entretelón, el backstage. Sin embargo, surge eso. Una canción que está mucho más buena de lo que la inspiró. Y también a veces surge lo contrario, que te pasa que tenés una inspiración recontra buena y la canción, el contenido, el resultado no es compatible con tanta inspiración. Pero esas cosas pasan y le pasan a todos. Vos por ahí haces una charla enorme en un programa de radio y te surgió de un pedo que te tiraste en el aire y estuvo buenísima y todo el mundo se cagó de la risa. Claro. Ahora, che, sos un genio. Y la verdad que justo tenía un pedo en el aire y aguantándomelo dije tales cosas. Igualmente a mí lo que me parece, por ejemplo, llamativo de hacer una letra o de componer en cuanto al... a cuando un músico hace, no, qué sé yo, no sé si es un tema del indio, no sé si es jijiji, que dice, no, habla de Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Sí. Te puede sugerir muchas cosas. Vos decías, si él llega a contar la anécdota de olvidarse, sí, por ejemplo, te deja de gustar le la canción. Le quita la mística, le quita. No, la cuenta, si querés, no, no, yo lo que sé. ¿La cuenta? No, pará. Para, mamalinas, lo... contámela, porque ya a mí me encanta esta canción. Ya me da ganas de contar. Lo que me pasa a mí. Canción Cacería contala, y Dos Locos. Y contala, si tenés ganas, contala. Dale. Ruta 2, kilómetro 80 y pico, se me queda el auto en el medio de la ruta. Voy a decir, la concha de la lora. Se me. Y ahora plantó el auto, ¿entendés? Metete clic en el culo. Metete clic en el culo, una. Metete y te pueden surgir, claro, más cosas, claro. Paro, mastico la bronca y sigo. Claro. Y el auto no sigue. Claro. Está bien. Las cosas no han salido. Metafórica. Como pensaba hoy. Totalmente. Lo que es a mí me pasa... un auto que se quedó y es un estéreo que funcionaba y tenía un disco de Spinetta. Bien. Está bien. Lo que a mí me pasa con el tema de saber lo que habla una canción, cuando cualquier canción, y enterarme del porqué de la letra, lo que me pasa es como que siento que el artista me quitó la parte que me toca hacer a mí. O sea, yo siento que vos tenés que hacer la canción para que yo la lleve para el lado que yo quiera. No, creo que... Si vos me, es lo que yo pienso igual. Si vos me contás de qué habla... Claro, como consumidor. Como espectador, no. Es como que vos me marcás el camino para donde tengo que ir. Y eso es lo que a mí no me gusta. Por eso... No, entiendo lo que decís. Pero el autor tiene que tener sus ideologías. Por eso te digo, mirá si esta puta canción no se hubiese quedado el auto. Sí. No había canción. Te hubiese salido otra. Y la canción es una canción que es más que eso. Sí. Está bien. Quiero decir otra cosa con respecto a eso. Pero para mí también puede significar más que lo que significó para vos. Sí, eso es la magia que me. Para mí significa un montón. Claro, por eso. Primero. Sí. ¿Qué pasa? Perdón. Sí. No pida perdón, señor. Claro. No, perdón, digo, porque. Perdón se le pide a Dios, amigo. Claro, capo. Capo. Lo que... Al tiempo que se fuma un pucho en una pitada y media. No, es Guerrero Martínez. Paréntesis, para Chiche, para la familia Franco, sí, específicamente, Chiche Franco, Lucas Franco, sí, y Tobías Franco, por favor no ponga más comentarios en el Facebook, sí, como cállese Maximiliano Roberto y compañía. Porque el señor Chiche Franco jamás se hizo presente en este lugar. Así que Chiche Franco, ya no, no tiene. Le doy el pase a la gente no que tiene entidad, ahí está, no me salía la palabra. No tiene entidad para venir a hablar. Bueno, señor. Digo, Chichi, invitamos a comer algo mañana. Claro. Siguiendo el hilo del programa, ¿no? Ah, bien, me gusta cuando la gente entiende este programa. Estamos escuchando, eso es muy importante. Estamos escuchando a los chicos de Che Gurú. Y vamos a hacer otra canción, ¿eh? Están presentando material nuevo de efectos especiales. Así que, bueno, para poner en sintonía, la gente puede ir recién. Totalmente. Lo que estamos hablando recién, del hecho de que vos me decías del tema de las canciones. Sí. De cómo las entendés vos. De que si hay una persona que te las explica o te dice de por dónde viene. Sí. Es como que en algún punto está indicando para dónde tenés que ir o qué es lo que tenés que sentir. Sentir o prácticamente, bueno, claro. Un montón de palabras que entran, ¿no? En ese caso. Sí. Pero digo, te está invitando al mismo viaje, pero a lo que quiero ir es de que, por ejemplo, o sea, yo te puedo decir, esto es así, y vos, o sea, más allá de lo que yo te diga, vos tenés que seguir tomándolo de la misma forma que lo tomás vos siempre. O sea, sí. Eso es lo que yo quiero resaltar, digamos. Rescatar un par de temas, no, que vamos a tocar ahora. Sandy, ¿eh? Totalmente. Vos me decís, ha pasado, estamos ensayando y vos me decís. Contame. César. Esta corchea es así. Y yo te digo, bueno, está bien. Y después resulta que la corchea que vos me dijiste no sonó en el ensayo. Justita. Y yo le voy a tocar como a mí me parece, como está sonando en el momento. Sí, pero eso igualmente habla. Perdón, déjame terminar. Sí. Me parece que tiene que ver con lo mismo. O sea, vos me podés decir, la letra a mí me surgió de este lado. Y por más que lo que yo te diga, a vos te va a pasar una cosa de que vos la escuchás y vos me dijiste, no, esta letra habla de esto. Bueno, y yo la escucho y digo, no, mirá, en la letra a mí me parece esto. Bueno, listo. Estoy contento con eso. Claro. ¿Sabés con qué estoy contento? Con que lo que yo dije, o lo que él dijo, o lo que la banda dijo, O sea, sonó lo tomaste, en sintonía con lo musical. Sonó en sintonía. No. Vos lo tomaste de algún lugar donde fue diferente a lo que la banda quiso decir, por ejemplo. Sí, eso para mí es lo mejor igual. Eso para mí es lo que debería pasar. Dice, no, para mí yo iba por la ruta 2. Bueno, yo lo tomé como que no sé, no iba a la ruta 2. Iba por un lugar donde yo iba en un viaje en otro lugar. Sí. Y vos lo tomaste así. O un viaje no tan textual, otro tipo de viaje. O sea, no te enganches con nosotros, Maxi. Con la banda, con lo que yo te diga como baterista, como. No, obvio. David como guitarrista y. Santiago, Santiago y Gastón, te lo presento. Mensaje, claro. César, mensaje. ¿Cómo andás, Gasti? ¿Todo bien? Mensaje para vos. Sí. Seguimos de los subsecuentes de siempre. El señor Sandoval pone un comentario de índole homosexual. Sí, de gay. Fuerza César. Fuerza así. César. Así. Fuerza. Fuerza César. La palabra fuerza. Fuerza César. Fuerza. Desde la banda, la palabra fuerza es porque vos la usás mucho cuando decís fuerza. Desde la banda entera, que la verdad que la gente que nos conoce. Pero vos a veces usas esa palabra. Que sinceramente estamos juntos. Les mandamos un abrazo en serio fuerte a toda la gente que se enganchó con las publicidades que nosotros pusimos y que nos está escuchando. La verdad que les mandamos un abrazo fuerte, che. Y ahora vamos a hacer unas canciones más. Un beso hermoso. Para que. Seguimos escuchando, para que nos escuchen y vamos a tocar, ¿vale? Sí, dale, vamos con los comitas. Por supuesto, che, vamos a tocar. Santi, no te vayas, Santi. Santi. Acá la gente. Decime qué temitas van a estar tocando así. Buena vida, acá está. Buena vida y qué más. Uno más, mandame. Vendeme uno más. Bueno, dale. Bueno, listo. El nuevo productor del programa, Santiago Barrabino, bienvenido. Hola, a Cabezas de Radio. Vamos a hacer así, boludo, mirá. Vamos a hacer un temita más ahora, Buena Vida, del sí. disco nuevo. Y después volvemos para hacer temas del disco viejo. Perfecto, dale. Si la gente se queda y no se quiere escuchar, no vamos a hacer ahora Buena Vida y una pausa, ¿vale? Dale, perfecto. Che, Gurú, si te parece así, vamos así. Che, Gurú, al aire, vamos a estar sorteando un disco de los chicos también. Sí, totalmente, sí. Así que, por favor. Vamos a estar sorteando un disco. Dale, perfecto. El aire es todo suyo, cuando quieran. Cuando quieran. Yo lo tengo a Gastón acá al lado. A Gastón Reynoso, alias Gasti. Gastón Reynoso acá, otro músico de la puta madre de Che Gurú. Sí. El bajista de Che. Mientras el programa está al aire, hay que hacer silencio. Esa es la consigna. A ver, espera, para. Puedo usar mi dote para un segundo, mi dote de profesor. Che, a ver si se callan en el fondo. Bueno. Maxi, te quería decir. Vengo. Esto es bueno de los profesores. En nombre de la gente. Sí. Que estaba pidiendo. Se estaba aburriendo. Ah, ¿sí? Sí, no le interesa nada. Están acá esperando que toquemos. Sí. Está bien, perfecto. Vaya a tocar, maestro, entonces. Después puedo venir igual a hablar un rato. No, ahora ya no. Con esa ya si nos cortaste el mambo, Me da vergüenza. Si nos cortaste el mambo, no volvés. Bueno, che, nos vamos entonces a un corte con un... Con un temita de Che Gurú. Con un temita de Che Gurú, de este mismo disco. Mirá que nos apareció. Buena Vida. Sí, bajame el retorno de acá. Así podemos subir. Vamos con Buena Vida. Bueno, cuando venga la bajista, tocamos.

Bueno, estamos acá en el tercer bloque de este programa especial de Cabezas de Radio, como siempre, último viernes de cada mes, hoy con el acústico de Che Gurú. Seguimos acá con los chicos, con los integrantes de la banda, en este caso con el señor David Sotuyo. ¿Cómo le va, señor David? Muy bien, muchas gracias. Con el señor... ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Con el señor Gastón Reynoso. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo andamos? Bueno, Che, ¿cómo... cuéntenos un poco cómo es la experiencia de estar en este disco, cómo lo van a... cómo lo están encarando, cómo lo vivieron. Yo... Cualquiera de los dos, el que tenga ganas de hablar. Bueno, yo entré un poquitito cuando el disco había terminado ya. Mucho no tengo para decir con respecto a eso. Estamos, lo único que tengo para decir es que estábamos acompañando a la banda en el proyecto que, y la vamos a acompañar. Vamos a seguir para adelante en ese sentido. Después, después Dios dirá, qué sé yo, o quien sea. O Francisco. O Francisco. O Francisco, ojo, ojo. Ahora tenemos a Francisco. Ahora tenemos a Francisco. El maestro amor. El representante de Dios. El representante de Dios en la tierra. Gracias a Dios, es argentino. Ore un momento de oración, por favor. Dios es argentino. Dios es argentino. Es argentino. Gastón, vos, vos que más. No más que Dios es argentino. De edad y de edad de, la banda. De los más jóvenes soy. Sí, bien, contate otro. Es radio, puedo. Sí, mentira. No se ven las canas en no la radio. Se ve, no se ve nada, olvídate. La gente piensa que soy lindo, me pone por radio. Qué lindo que debe ser Maxi. Un bagallo. Pero si sos hermoso, Maxi. No, como dijo David, venimos hace rato tocando con los chicos, aparte nos llevamos bien, eso está bueno, capaz en una banda tener una comunicación humana también, más allá de la musical, digamos. Obviamente son todos muy buenos musicalmente. Son todos humanos también. Y somos, no, yo no. No, para mí César viene de otro planeta igual. Claro. César es el único que viene de otro planeta. Sí, el documento César empieza con 90. Del tiempo en el que vos venís, que los coches vuelan, ¿qué onda? Pues 92 millones, yo tengo 28, boludo, no sé. Dice que le íbamos a traer. ¿Venís del futuro, vos? Me parece. Martin McFly. Totalmente como Martin McFly. Total. Nada, sí, esa remerita Scott Embete la defiendo de acá, Jamaica. El señor Diego Escudero también, que está ahí. Hace un rato llegó. Acá Antonella y compañía de los amigos, Natalia y el nombre de Natalia y Ezequiel también, agradecemos por haber venido. Bienvenido, muchas gracias. Sí. Está bien. Bueno, Gastón. Así que bueno, es un proyecto que empezó hace ya unos años. Así con guitarras acústicas, con composiciones de Santi. En ese momento, bueno, lo acompañaba con una guitarra, después se fueron sumando otros integrantes que ya no están. Y así vamos para adelante, siempre con buena onda, digamos, y con comunicación. el nano me quiere. Dice, sí, hay gente que te quiere, Gastón, qué bueno eso. Hay gente que me quiere, sí. Pensaba que no, pero se ve que. El otro día te cociné o no te cociné. Fantástico. ¿Viste? Y también el hijo. Recién estaba hablando con una de tus fans. ¿También? Sí, la perdimos bastante. Esa. Yo también tampoco. Igual, la perdí. Debo decir algo: el hijo de remil puta de César Barrio Nuevo nos hizo mover una heladera que pesaba una tonelada y media. Ni un vaso de agua. No, ni a un arroz hervido, capo, por lo menos. No te pido un arroz con queso, algo, un tranqui, como para decir, bueno, movimos esa heladera para vos, hijo de puta. Se hace el que no escucha, igual. Se hace el boludo. César. Olvidate. ¿Cómo es eso que le hiciste mover una heladera acá a los chicos que pesaban una tonelada y no le diste ni un vaso de agua? El temita de la heladera que te movimos el otro día, el pedazo de Alaska ese que te movimos. Y que no le diste ni un vaso de agua. El señor Sotuyo y el señor Roberto dice que no le diste. Villalba no participó, obvio, había que hacer fuerza, dijo no, yo en esta no me prendo. Pero bueno. Terrible, terrible, pero bueno. Igual creo el que agua hubo estuvo, una comida claro, de noche. Dio una botella de agua. No, hubo una botella de agua. Ah, una botella de agua. Una botella de agua hubo. ¿Puedo preguntar algo con respecto al...? Sí, cómo no, pregunte. Bueno, primero, seguimos con los chicos de Che Gurú. Vinieron a presentar su disco, Defectos Especiales, para el que recién nos engancha en el aire. Quería preguntarle a los chicos, ahora que están acá, en cuanto al arte de tapa, recién le preguntamos a Santi por los temas. Si llegaron, digamos, de común acuerdo, o hubo alguien quería, no, esto no me gusta, porque la oveja negra entre las blancas remite algo, digamos, ¿a qué te parece? Disco, a que es extranjera, para mí. No. Defectos bueno, especiales. Ahí volvemos al mismo tema. Tiene como una connotación. Es una interpretación cada uno. Claro. Es una realidad de la naturaleza. yo destapo una lata de arvejas y siempre me toca una negrita. Sí. Yo la tiro. A Maxi, yo cuando como a Maxi en el harem le pasaba lo mismo. Cuando mi vieja me hace los gnocchi, siempre hay alguno que no está tan justito. Es un defecto especial, boludo. Es el más rico de todos los defectos. No solo la tiro, sino que la piso. Si puedo la meo también, pero hasta pisarla llego. Hasta ese momento vamos. ¿En qué momento comes después de todo? No, pero no me la como esa, boludo. No, está en el piso y meada. No va, no va. Bueno, o sea, yo estaba preguntando seriamente. Sí. Para los chicos Cheburú y vos, digamos, secás la planta siempre con ese tipo de. Bueno, dentro de mi parte, yo te vuelvo a repetir, entré con el proyecto ya avanzado, o sea que nada, habló vos, Gerti. Qué bien, no, qué bien. La tapa se fue haciendo de a poco. Me acuerdo, hablábamos con Santi, él había hecho como una especie de ¿cómo se dice? Cuando bosquejo. ¿Cómo se dice? Boceto. Boceto. De la tapa y estaba bueno. En ese momento, claro, todavía no había entrado. Estamos con César y nos gustó, digamos, la idea de la oveja negra. Tiene cada uno, le puede dar la interpretación que quiera, pero... Después tuvimos a nuestra amiga Eugenia... Claro, Eugenia fue la que llevó a cabo, digamos, lo que... La que plasmó la idea... Claro, sería como la forma correcta. Sería como la Marta Minujín de Cheburú. De hecho está... Claro. No, claro, sí, Marta Minujín de Cheburú. Claro. Está en el disco como... Arte y diseño, Eugenia. La Warhol. La Andy Warhol. La Warhol. Hablando de los cosas como es de los. Eugenia Warhol. Eugenia Warhol. Que está muy bien dentro de todo. 30 pesos. Sí. 30 pesos. 30 pesos vale si es Cheburú. Sí, o sea. Sí, y la gente de Berazategui lo puede comprar en los locales amigos, que de verdad los quiero nombrar ahora porque somos vendedores. Sí. O no. Pero la verdad es que. Son gente amiga, Diapasón Instrumentos Musicales, el Tano Augusto, después está Ivy Rod, el viejo de la disquería Es Una Masa, los chicos de Veramanía, acá en Berazategui, y en Quilmes La Fusa y La Estaca, que son gente amiga también y que nos aguantan con los discos. Y los docentes de la Media 7 que están hoy presentes, que van a comprar dos discos de Cheburú cada uno. Sí, bueno. Con la guita que se ahorraron en viáticos, no yendo a laburar porque están de paro todo el año, claro, tranquilamente, 10 discos pueden comprar. No solamente dos. Se nos juegan a The Wall. Se nos juegan a Paredes. Una cosa, Santi, también acá leo en esto que vos me diste para que yo saque información, que dice que lo pueden comprar desde cualquier lado a 40 pesos por Mercado Libre. ¿Cómo es eso? Y por el envío. Asomate el micrófono. Vale 10 manguitos más en Mercado Libre por el tema del envío. Pero lo pueden comprar en cualquier lugar del desde mundo. Desde cualquier lado lo puedes comprar con tarjeta de crédito. En cuotas, con cualquier tarjeta de crédito por Mercado Libre. A Melmac. A Paraguay está llegando, es un dato importante. Ah, eso es otro planeta igual. Sí. Paraguay lo pasa. ¿Por qué? Yo hago una pregunta. Santi. Estás preguntón, negro, Un rebaño de ovejas negras y una blanca. Epa, también. ¿Por qué siempre la oveja negra es la que se descarría? Y es como la arvejita, boludo. Es como la arvejita de la lata. Claro. Abrí la lata, mañana andá al súper y comprate una lata, se te sale una negra, boludo. Igual hay que ver en la tapa cuál es la descarriada. Puede ser las blancas y la otra no. Bien. Claro, bien. Y la otra se va haciendo la boluda. La otra se va haciendo la boluda ahí en el medio como... Oh, no me vio nadie. También se da en las montañas. En esos hermosos paisajes que son más imperfectos que perfectos. Para nosotros son perfectos. Son imperfecciones en realidad. Totalmente. Bueno, acá nos piden desde producción que vayamos redondeando porque nos vamos quedando corto de tiempo. ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Qué tema vamos a escuchar? No sé, acá Santiago, ¿qué tema viene? ¿Con qué dos temas vamos? ¿Con qué dos temitas vamos ahora? Ya, en este momento, porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, vamos a hacer una canción que se la voy a dedicar a mi mujer, a Natalia. Sí. La amo. Y a mi hija Julia, que es la descendencia que me dio mi mujer, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama la canción? Inspiración. ¿Y la otra? Inspiración. Otra más. Vamos con dos juntitas, así hacemos dos y dos. ¿Querés hacer una más? Y bueno, vamos a hacer Inspiración. Y después le metemos del disco anterior... Volar. Volar, perfecto. Volar. Bueno, si van tomando ahí sus lugares, por favor, así ya. Inspiración y volar. Bueno, Sí. No, no, pero. Eso, o sea, no, dicen que. Hubiese estado bueno que no chupen antes de tocar también. Ya, también. Eso también. No, pero hay un mito urbano que dice que las bandas que ensayan suenan mejor. Sí, sí. No sé. Los retornos acá. Que hay un mito urbano que dicen que las bandas que ensayan suenan mejor. Yo no sé si será verdad. Y eso según. Eso depende. Según, Eso depende. Según, Eso depende. Flema nunca ensayó y llegó. Bueno, vamos con dos temitas de los chicos de Che Gurú en este acústico. Inspiración y volar. Y enseguida volvemos con más cabezas de radio especial acústico del día viernes. Tocamos que dijimos. Gracias a los amigos que vinieron, Che, Nano, Samantha, Tano, Gise, nuestra productora de arte, Eugenia, Diego, que lo vemos de acá, Dani, que está presente, Mauro allá en el balcón. Gracias a todos y a la gente que no conocemos que queremos dedicar, todas mis ideas escondidas. Muchas gracias. Creo que era volar. Vamos a hacer un tema del disco anterior que se llama Volar. Y gracias por el espacio, che. Che, gurú. Gurú. César, alabio, César. Beso a todos. Usando el viento, cruzando. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Ataca. Escucha Último Acto. Bueno, tercer y último, no, cuarto y último bloque de este programa especial de Cabezas de Radio de día viernes, último viernes de cada mes, como siempre, acústico en vivo, en Radio con Todo. Estamos acá con los chicos de Che Gurú en vivo, la verdad que está sonando de puta madre. Bienvenida, Catalina, ¿cómo le va? ¿Qué? Bueno. Hay que prender el micrófono. Hay que encender el micrófono, a ver ahí. A ver, habla. Hola, hola, hola. A ver, pará. Con voz sexy, por favor. Pará. Bueno. Pará, no te cebes, pará. Cerrame la portana, por favor. Muchas gracias. Estamos acá, sí, gracias a la productora Ana Paredes el día de hoy. Tenemos una productora de lujo. ¡A ver si se callan! Ah, ¿viste cómo les gusta? Son hijos del rigor. Sí, el que tiene carita de zurdo. El que tiene carita de zurdo, este que está acá. Bueno, ¿cómo le va, Catalina? Muy bien, acá viendo a los chicos de Che Gurú. ¿Y cómo, qué le parece? ¿Qué le parece el disco de efectos especiales de Che Gurú, de que presenta? Efectos especiales, muestra la esencia del grupo. Ah, tiene mucho chamuyo usted. Ah, sí. Tiene mucho chamuyo, por lo que veo. Pero me van a regalar uno. Sí, seguramente, puedo seguramente. Escuchar y después decir una devolución como se debe. Seguramente. Si no, te lo podés bajar de internet. Porque la onda es bajarse. No, la onda ilegal, es bajarse los trucho, discos de internet. Trucho, ya está, olvídate. Trucho. Ya está, olvídate. Yo me lo bajé de internet. Ni está en el blog de Reinaldo Siete Cases. Totalmente, Gurú. Totalmente. Chicos, bueno, estamos haciendo un programa radio. Sí, no sé si, a los chicos si ahí. Se enteraron. No es una reunión de Boy Scout, chicos, esto. Claro, ¿sí? El que es Lobo Mayor, por favor. Sí, por favor, sí. Muchas gracias. Y vamos haciendo un poquito de silencio. Bueno, a todos bienvenidos. Entra sí, los bastiones revolucionarios de la Mega 7. Adelante. Entra la gente que no educa a nuestros niños. Sí. Adelante, sí, por favor. Señor Diego, ¿cómo le está pasando? ¿Puedes saludar? Ahí, venga a saludar. El micrófono es para usted, es suyo, el aire es suyo. Hola, amigo. ¿Pasa vergüenza con Santaire? ¿Puede pasar vergüenza acá al yo aire? Yo paso vergüenza por opción. Sí, bien, es bueno eso. El señor Diego Escudero va a ser uno de los invitados que va a cantar rumba con el dúo Bongo Conga, sí, que en el cual participo yo, sí, que se va a estar presentando el 17 de mayo. ¿En dónde? Acá en la Casa Cultural Miguel Sánchez, folclore afrocubano para todo aquel que quiera venir. Sí, ¿qué día es? Viernes 17. Viernes 17, avísame si me escondo y no. No, pero te va a gustar. Sí. Bueno, para todas las chicas que gratis, van a bailar. Es gratis. Es gratis, sí. Ah, vengo entonces. Yo me acabo de enterar, pero bueno. No, ya te comenté. Me lo dijo hace 10 minutos. Sí, ya te comenté antes. Muy bien. Si es gratis, vengo. Y Ana de Wall también, que puede largar el vaso cuando quiera. Sí, en algún momento de la noche, si tenés ganas de largar el vaso, Ana. También le vamos a invitar a cantar un tema. Venga, bienvenida. Bueno, che, la verdad que la hemos pasado de primera con los chicos de Che Gurú. Ha sido una noche especial, una noche perfecta casi. A nosotros nos encantó. No, la verdad que sonó de primera. estuvo muy bueno, sonó muy lindo. Aparte del rock independiente y lo que son los medios comunitarios, creo que van de la mano, ¿no? Totalmente, también se por, cierra, se termina de cerrar la metáfora. Quiero agradecerles a ustedes, loco, los cabezas de radio que nos invitan a estos lugares. No, para nosotros es importante, y no solo que estemos nosotros, sí, también nos gustaría que vengan todos, porque es acá donde se gesta la historia. Acá es donde empieza la cosa. Es acá donde está. Sí. Y esa es un poco la idea también de empezar a para hacer. Para mí esto, ¿no? Es importante esto. Bueno, para nosotros también. Ahora tenemos que arreglar los números, nos tienen que pagar, ¿sabías, no? No seas materialista, boludo. Bueno, che, hablando de pagar, quiero. Vamos a hacer una cosa. Ana, no le pedí los números a las chicas, vamos a sortear el disco de Che Gurú que tenemos que hacer. Vamos a pasar unos chivos mientras. Dale, pásalos tranquilamente. Bueno, el 17 de mayo ya te dije. Sí. El 25 de mayo en Tolosa, en la llamada de Tolosa. Sí. Perdón, tengo. Sí, un Claudio. Va. Sí. Vamos a tocar con la cuerda de candombe de la chilinga en la llamada de Tolosa, así que todo aquel que quiera ir. ¿Lo de los puchos también lo vas a decir o no? No. ¿No? Estoy vendiendo cigarrillos para todo aquel que me queda un cartón del EIM que fuma y el EIM que me lo pide. Cigarrillos Federico. Claro, Federico Campos, sí. Cigarrillo de calidad. Acá me tiran un papel como si fuese no sé qué. Sí. Bueno, acá dice: dibujás, bailás, cantás, escribís. La Casa Cultural Miguel Sánchez busca poder condensar las artes en un espacio y dar las oportunidades a los artistas de la zona a que expongan o den talleres, dice. Perfecto. Bueno, a ver si me prestan un poquito de atención. Chicos, por favor. Chicos, silencio. Sí. Gracias. Silencio. ¡Silencio! Vamos a hacer. No sé si todos tienen sus números. Claro. Y los que han consumido. Sí, exactamente. Y los que no, y que por pobres que se jodan. A ver, no vas a los que han consumido. ¡Qué cosa! Grita la claro. A ver, no vas a ser la secretaria. Dale. Primero, dale, tenés bigote. Dale. Tenés bigote. Una voz femenina. 28 años, boluda. Basta. Dale. No vas a ser la secretaria. Emma, por favor. Emma, vos vas a ser la secretaria. Dale. Vos vas a ser la secretaria, Emma. Porque sí. Porque sí. Acá, vení. Porque no, sí. Emma, no. Porque sos la más linda de todas las presentes, Emma. Vení, ¿sí? Y decilo. Porque sos la única que no tiene bigote de todas las chicas que están acá. A ver, Emma, decilo. Vení. Yo la traigo, mirá. ¿Cómo te llamabas? Emma. Acá también. Y ahora, ¿cómo te llamabas? Me pide cada un chivo más, Emma. Puede ser. Ah, no. Se llama igual. Si se quieren sumar a Radio con Todo. Si se quieren sumar a Radio con Todo, bueno, ubicada en donde estamos. En la 148 Gena 10. Exactamente, número 4798. Presente su proyecto. Lo va a avalar Luigi, así que es muy probable que se les dé el ok. Sí, porque mucho no entiende. Así que, bueno, si no, llamen al 4256-9041 o sigan las publicaciones del blog en www.radiocontodo.blogspot.com. Perfecto. Bueno, vamos a proceder, chicos, todos con su numerito en la mano, por favor. Sí. Vamos a proceder al sorteo del disco. ¿Cómo que lo perdieron? A llorar a la iglesia. Claro, lo lamento. Bueno, Emma, si sos tan amable de sacar un numerito, por favor, si, no mires. Repita. No mires. No hagas trampa, Emma. No mires. No mires, es en los ojos cerrados, Emma. Ahí está. Uno solo. Acá, por favor. Decí el número. Bueno. 3200. El número 17. ¿Quién tiene el 17? No, vos tocás en la banda, boludo. ¿Nadie tiene el 17? ¿Nadie tiene el 17? El 17 que la quinera es el gol de Aldo Pedro Poy de Palomita. Totalmente. 17. Ya pasó a valor el 17. Despacito, no me rompan nada, no me rompan nada. Pará. No, está bien, está la como mínimo, ahí, como la... mínimo que lo done. Pará, pero yo lo tiré ya. Disco. Se lleva el disco de Che Gurú. Ahí está, agarre ese. Chao, nos vemos. Che, a los demás que quieran, ya escucharon la banda. Ya escucharon la banda. Perfecto, bárbaro. Si los demás que quieran. Quería preguntarle, pará. Quería preguntarle a la gente qué tema quieren escuchar. Ahí está. ¿Qué tema quieren escuchar? De Che Gurú, ¿no? No me vengan con un señor a las cuatro décadas. Me gustaría. ¿Cuál puede ser, che? ¿Lo tocamos cualquiera o tocamos uno que sepamos todo? ¿Cuál? Criminal, haceme criminal. Santi, si van a estar, no sé, van a estar presentando el disco también en algún otro lado o no tienen lugar fijo, dígalo. Ahora vamos a estar el 25 de mayo, que los chicos de la escuela Che Guevara Nos llamaron para... Bueno, escuela. Encomillamos el tema de sí, escuela. El centro de estudiantes de la escuela Che Guevara. Entre comillas. Tanto los quiere, la verdad. Que nos invitan tantas veces. Nos han invitado para el próximo 25 de mayo ir a tocar. En cualquier momento, los profesores de Media 7 te van a invitar a dar clase. Porque claro, ellos no quieren ir más. Boludo. Vamos a ir. También, ¿te animás a dar algo de economía política? Sí. Vamos a ver economía política. Sí. No, en serio para la gente que de verdad nos quiere y nos invita, vamos a estar ahí el 25 de mayo en la escuela Che Guevara. Y después vamos a presentar el disco formalmente para el mes de septiembre o octubre en el Centro Cultural de Berazategui para toda la gente que nos... Perfecto, Santi, aparte de que la gente los haya escuchado acá y haya escuchado qué es lo que piensan y su música, si quieren contactarse con ustedes, ¿hay algún Facebook, una página de internet? Algo de eso, YouTube. La verdad que estamos en internet con el Facebook de Che Gurú y en YouTube con Che Gurú también oficial. Sí. Ahí pueden encontrar y mirar las cosas que estamos haciendo. Eso es importante realmente. Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, los invito, primero y principal, antes que te vayas, Santi, muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Gracias a todos los Che Gurú por coparse tanto. Y a la onda. Vamos, aplausos, Che Gurú. Dale, onda, los piano. Y a la nuevo integrante de la banda. Que venga a decir por lo menos hola. Venga, es un piano de 6 octavas, eso. ¿Cómo es la mano? De 6. Venga, y habla acá. De 8, no sé. De 8. 8 octavas. 8 octavas. No va a venir a decir hola siquiera nada. Diga hola. Ocupa todo el premio. No le conocemos la voz, por favor, acérquese. No quiere venir a hablar, no quiere venir a hablar. Ahí viene. Y la verdad que voy a decir algo. Ahí viene Diego. Buenas noches, nombre y colegio. Tienes que dar locución a esa cosa hermosa que tenés ahí, es una nave. Es una nave. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes son lo más. Son lo más. Gracias, qué bueno. Esta radio es lo más. ¿Sabes que todos los que se sientan ahí en nuestro programa dicen que somos lo más? Capaz sí, que es verdad, bueno, ¿no? Es la verdad, es sincero. Esto es radio de verdad, esto es arte de verdad, esto es pueblo de verdad. Bueno, ya está. Esto me encanta. Y los patos. Y los patos. Se tomó dos Malbec, por eso está así, dice todas las cosas que dice. La idea era que venga a decir hola nomás, no que venga a hablar de hola. No, en serio, bueno, gracias por la onda, muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias a todos los que vinieron también a escuchar a Che Gurú. Sí. Muchas gracias a la cabeza de radio. Gente que vino de a uno. Y nos visitó hoy a ver Che Gurú en vivo. Sí. Lo que vamos a hacer, si dejan la radio abierta, vamos a tocar unos cuantos temas más. Y lo que pasa es que acá tenemos permiso municipal hasta las 12, claro. 12:07. Te lo extiendo hasta la 1 y media. Si no, habría que ir a Plátano a hablar con Musi y la última a ver si nos deja. Bueno, chicos. Podemos hacer un tercer temita. Puede ser. Podemos hacer unos 3 temas de corrido. Bueno, será hasta el lunes. Será hasta el lunes, gente. De mi parte, si no me desmayo en el camino, vengo. Sí. Si no me agarra la Lea Azul. ¿El lunes hay que venir? No, pues el lunes me desmayé, casi me agarra el colectivo de lleno, casi paso mejor vida. Así que, bueno. Perfecto. No tuvieron esa suerte. Maxi. Bueno, nos vamos a despedir hasta el día lunes. Sí, ¿qué pasó? A los Radiohead. Sí. Negro, Maxi, Federico. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a Vane y Alejo, que ya voy para allá. En 2-3 horas voy para allá. En 7-8 horas se está llegando. 7-8 horas estoy ahí. Un beso grande para ellos. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, ya saben. Gente, nos vemos. Nos estamos el próximo lunes. El Maxi, próximo lunes. Un hermoso. Muchas gracias. Próximo. Un gustazo. Feliz primero de mayo, sí, anticipado para todos, menos para Mabel Menéndez, para Ana Paredes y para Alejandro Villalba. Sí, el primero de mayo no es su día. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. Maxi, te quiero mucho. Estas demostraciones gay van fuera de aire. Estas demostraciones gay, bueno, por favor. En contra de nuestra masculinidad, pero bueno. Por favor, por favor. Bueno, será hasta lunes. Será hasta lunes. Programa con ustedes. Nos encontramos el lunes a las 22 horas, como siempre, en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Ya saben, www.radiocontodo.blogspot.com. Los dejamos con 3 temas seguidos de Che Gurú y nos vamos. Mucho amable. Hasta el lunes. Gracias, chicos. Thank you. Corazón, vamos. Casino, che, disco viejo. Diego, ¿qué te parece?